brazos, pero nunca en contra de tu voluntad. Que te quedes o te vas, ya no es el caso. Solo sé que necesito otra oportunidad. No sé qué pude haber hecho mal para que me dejes solo en esta oscuridad. Y que no ves que estoy a punto de llorar. Si esto no es amor, entonces ¿qué le digo a mi corazón? Que por primera vez se equivocó. Tú dime si esto no es